presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Sarmiento 908, Tandil. Bueno, lo saludo a Lucas Bayala, que estará corriendo dentro de la clase B de Marisierras. Y bueno, dándote el gusto de volver a la categoría, Lucas, el gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano, a vos, a toda la audiencia. Sí, la verdad que, como vos decís, vamos a estar presentes el fin de semana. Así que bueno, esperando que el clima nos deje. La verdad que la semana pasada complicó un poco, así que bueno, ya tenemos todo medianamente listo para el fin de semana. Bueno, ¿cómo surge la idea de sumarse a la clase B? No, mirá, qué sé yo, por ahí yo tengo una gran amistad con Chapota Mese, bueno, por ahí vino todo un poco por el lado de él, así que bueno, nos juntamos un poco con la familia, con la gente que siempre me ha estado de una mano, y bueno, tomamos una decisión de poder estar en la categoría, así que bueno, es algo bastante nuevo para nosotros, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, el auto es el de Miguel Arce, ¿no? Sí, es el auto de Miguel Arce, el auto que venía corriendo Iván Díaz. Claro. Es un auto que siempre ha andado bien, así que bueno, por ese lado vamos bastante confiados, porque sabemos que el auto funciona bien, los motores de Chapota también la verdad que andan muy bien, así que bueno, creo que vamos a tener un buen auto. Después va a depender de cómo nos adaptemos y de cómo hagamos las cosas. Seguro, bueno, ¿el proyecto también incluye tener continuidad, es decir, seguir corriendo dentro de la categoría? Sí, mira, lo vamos a ir viendo eso. Uh-huh. Seguramente que sí. Vamos a ver cómo se da el fin de semana y bueno, después de eso lo decidiremos. Pero bueno, la idea es que sí, tratar de correr todo el año. Un año que para mí por ahí fue hasta ahora que no he estado corriendo nada, solamente uh-huh. unas carreras de invitado. Y bueno, la verdad que tenía bastante ganas de correr. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va el fin de semana y después tomaremos una decisión, pero seguramente que vamos a seguir. Está bien, bueno. Bueno, por el momento obviamente se ha parado lo del turismo pista, pero imagino que en la mente sigue dando vuelta, ¿no? Donde se pueda reacomodar todo, la idea es poder volver a la categoría. Sí, eso es lo que apostamos. La verdad que bueno, turismo pista es algo que para nosotros por ahí lo estamos viendo cada vez un poco más lejos. Uh-huh. Hablo del tema costo, del claro. tema presupuesto, la verdad que se ha puesto muy pero muy pesado por ahí la categoría, pero bueno, hay que por ahí reunirse y poner la cabeza en blanco, y bueno, dejamos pasar un tiempo como para tratar de volver. Tenemos el auto que está guardado, así que bueno, como te decía, por ahí lo que más nos complica y lo que más dependemos es el tema del presupuesto, que la verdad que se ha puesto muy elevado por ahí a lo que estábamos acostumbrados nosotros cuando incursionamos en la categoría hace 2 o 3 años. Uh-huh. Ha crecido mucho en ese tema, en el tema de profesionalismo, el tema de nivel, la verdad que ha evolucionado mucho, así que bueno, vamos a ver cómo terminamos el año y tratar de ver si podemos encarar algo el año que viene. Está bien, pero bueno, por lo pronto te vas a sumar a una gran categoría que está muy pareja, muchos autos, así que realmente va a ser lindo también y va a ser bueno para la categoría que un piloto como vos se pueda sumar, así que será interesante verte en pista midiéndote con los pilotos que hay ahora, porque realmente está muy linda y muy pareja, y sé que la seguís a la categoría también, así que ya sabés más o menos cómo está la situación. Sí, como vos decís, la verdad que la categoría está muy linda, muy pareja, muchos autos. A ver, en lo personal, la verdad que contento por el auto que hemos logrado alquilar. Sabemos que es un auto que anda muy bien, los motores de Chapota, la verdad que también van muy bien, así que bueno, esperemos poder meternos entre los protagonistas de adelante, divertirnos, pasarla bien. Sabemos que no peleamos nada, solamente ir a pasar el fin de semana con amigos y bueno, divertirnos y pasarla bien, que de eso se trata esto. Un abrazo, Lucas, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por el llamado, y bueno, agradecerle como siempre a toda mi familia, a mi viejo, que él es el que hace todo esto para que yo pueda correr, al igual que a mi hermano, a toda la gente que siempre me está dando una mano. Mandar un saludo grande a Miguel Arce por todo lo que ha laburado en el auto, al igual que a Chapota Mesa. La verdad es que trabajó mucho en el motor, lo armó solamente en una semana y bueno, gracias a él yo también voy a poder estar corriendo. Así que bueno, como te decía, a toda mi familia, a toda la gente de Tandil, a todos mis amigos que me van a estar acompañando el fin de semana. Y bueno, mandar un saludo grande como siempre a mis tíos, a mis abuelos que siempre me dan una mano para poder correr. a todas las publicidades, a toda la gente de Tandil, un saludo grande y bueno, nos estaremos viendo el fin de semana. La palabra de Lucas Bayala será uno de los ingresos que tenga este año la clase B de Marisierras. Bueno, como él tal cual lo contaba, correrá con el auto que le pertenece a Miguel Arce, con la motorización de Chapotamesa. Colchones Plenitud, la mejor manera de descansar. Somos una nueva opción en el mercado.